Bueno, aquí hay un epígrafe que puse que se titula ¿Son importantes las rentas unitarias? ¿Cuáles son las unitarias? Las de un euro. ¿Y sabes por qué puse este epígrafe? Porque concretamente hubo un alumno que me lo preguntó, me dijo, ¿son importantes? ¿Y cuál es la respuesta? Pues sí, porque si tú aprendes a calcular las de un euro, ya sabes todas las constantes, porque si luego en lugar de un euro son 50, ¿qué hago? Multiplico por 50, sea valor actual o final, y ya está. Luego sí son importantes, porque con ellas tengo estudiadas todas las constantes. Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente.